Imagínese que está en una iglesia bíblica. Después de varios asuntos previos, varios hermanos empiezan a pasar con bandejas por entre los asistentes, repartiendo pedacitos de pan y copas de jugo de uva. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bien, es la celebración de la Cena del Señor. Es una tradición en muchas iglesias bíblicas. ¿Acaso la costumbre ha hecho que se vuelva demasiado familiar para usted? Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le ayudará a captar de nuevo el asombroso significado de la celebración de la Cena del Señor, o comunión, como la llaman algunos. Usted se sentirá estimulado a acudir al pie de la cruz para derramar su amor en el Salvador al escuchar este mensaje titulado Lo que la Biblia dice sobre la Cena del Señor. Y ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Momento Decisivo este día viernes. Gracias por invertir tiempo para acompañarnos mientras nos reunimos en diferentes lugares y en muchos países alrededor de la enseñanza de la Palabra de Dios. Qué maravilloso privilegio tenemos al reunirnos para explorar la verdad de Dios. Así que, empecemos la lección de hoy. En esta ocasión, quiero que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice sobre la Cena del Señor. La iglesia de Corinto tenía la peculiar capacidad de tomar lo que Dios les había dado para bien y, como suele decirse hoy, arruinarlo. Dios les dio el servicio de la Cena del Señor como un medio de reflexionar en la unidad los unos y los otros. Y aquí, Pablo tiene que escribirles para expresar su desagrado con ellos debido a que lo que Dios les había dado como un medio de unidad lo habían tergiversado. Y estaban usándolo como un medio de división. Dios les había dado a ellos más que a cualquier otra iglesia. No les faltaba ningún don y, sin embargo, parecían hacerlo todo de manera errada. Leí de una nueva ley respecto a la cual nunca antes había oído y que dicen que se llama la ley Humperson o la ley de Murphy. Tal vez usted haya oído de ella. Para los que no lo saben, la ley de Humperson dice que la hierba crecerá en las grietas de su vereda, pero no en el espacio destinado para el césped. La ley Humperson explica el hecho de que se puede arrojar un cerillo o fósforo encendido por la ventana del coche y empezar un incendio forestal, en tanto que uno puede agotar dos cajas enteras de fósforos y toda la edición del periódico dominical y no lograr que la leña empiece a arder en la chimenea. Así que, la ley de Humperson, dicha en resumen, es que lo contradictorio de una probabilidad bien recibida se afirmará siempre que tal evento con mayor probabilidad sea más frustrante. Digámoslo en otras palabras, el resultado de una probabilidad deseada y dada será inversa al grado de deseabilidad. Ahora bien, el doctor R.F. Humperson, erudito en física de fama internacional, empezó su trabajo en serio en 1930 en un fenómeno largamente conocido por los científicos, pero hasta entonces considerado mera curiosidad. Se trataba del hecho de que el historial de predicción de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos de América, a pesar de usar el equipo más avanzado y personal altamente capacitado, no era mejor que lo que ofrecía el almanaque del granjero. En los años de investigación que siguieron, el Dr. Humperson concibió algunas predicciones que todavía están por disputarse, tal como la que dice que después de que uno recibe un aumento de salario, termina con menos dinero al final del mes que antes. Los hijos tienen más energía después de un día intenso de juego que después de una buena noche de sueño. Un niño puede estar expuesto a las paperas por semanas sin contagiarse, pero puede enfermarse intensamente de ellas justo la víspera del día en que la familia iba a salir de vacaciones. Los buenos lugares para estacionarse siempre están en el lado errado de la calle. Dicen que no hay manera de saber a qué brillantes alturas le hubiera llevado su genio el Dr. Gumperson de no haber sido por su muerte prematura en 1947. Caminando por la calle un día, obedeciendo la regla peatonal de caminar a la izquierda y de frente al tráfico, fue atropellado por un automóvil que conducía un turista inglés y que corría a la izquierda por la calle. Eso me recuerda la manera en que la gente de Corinto parecía hacerlo todo, siempre al revés. Si se pudiera haber escrito un libreto con las instrucciones precisas para arruinar algo, ellos lo seguirían a la perfección. La manera en que ellos tomaron la cena del Señor es una ilustración clave. Es interesante que en este capítulo, en Primera a los Corintios, Pablo use 5 veces la expresión «cuando ustedes se reúnen». Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en cuanto a la importancia de reunirse. En estos días, cuando el énfasis es la descentralización, la proliferación de la iglesia en grupos pequeños y le restamos énfasis a la importancia de la iglesia reunida, es bueno, reconfortante y alentador para mí como pastor leer lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corinto. Les dio instrucciones de cómo debían responder cuando se reunían. A mi juicio, la instrucción de Pablo en cuanto a la adoración que se tiene durante un culto de la cena del Señor es un cuadro en miniatura de lo que debería suceder cada vez que nos reunimos para adorar. Hay un interés renovado en la adoración en nuestros días, como bien puede imaginarse. Hay gente por todas partes que habla al respecto. Ahora hay seminarios, retiros a los que se puede asistir, en los que dicen que le ayudan a uno a aprender cómo adorar o cómo conducir la adoración. Todo se basa en innovaciones que los seres humanos han concebido para promover la adoración. Algunas de estas cosas son muy buenas y otras totalmente fuera de la Biblia. Pero no se le puede ganar a lo que Dios nos enseña en la palabra en cuanto a cómo adorar. Él nos da, aquí en este contexto, en este ambiente en particular, algunos principios muy buenos que nos ayudan a saber cómo debemos adorar a Dios cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como pueblo de Dios. Para nosotros sería muy fácil tomar esto simplemente como un pasaje que tiene que ver con la cena del Señor, nada más que un pasaje que habla de la comunión. Es el pasaje clásico del Nuevo Testamento sobre cómo debemos observar la cena del Señor y por lo general se le estudia cuando se realiza un culto en que se observa la cena del Señor. Pero quiero que observen más allá de la ilustración, a los principios permanentes que Dios nos da en cuanto a cómo debemos adorar cuando nos reunimos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Lo primero que hay que notar son los problemas que Pablo considera. ¿Así? En 1 Corintios 11:17 notarán que él empieza hablando de la profanación de la adoración. Hay 2 ordenanzas que tenemos como creyentes y que Dios nos ordenó y que se basan en la Biblia. Estas 2 ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. No hay otras. Nada más se añade. Siempre que una iglesia se reúne y funciona en el verdadero sentido del Nuevo Testamento, observará estas 2 cosas de alguna manera. Siempre habrá bautismos y siempre observarán la cena del Señor. Ahora bien, la cena del Señor, como saben, debe ser una bendición, una ayuda. Pero en la iglesia de Corinto se había vuelto un problema. Leemos en el versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Luego usa 2 palabras para describir lo que sucedía en la iglesia de Corinto y que había hecho que lo que Dios había propuesto para lo mejor se hubiera convertido en algo para lo peor. Como ven, hay 2 cosas que suceden cuando se reúnen. La primera es divisiones y la segunda es disensiones. Pase por un momento en su Biblia a 1 Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo ya ha puesto el escenario para esta explicación al definir y concebir lo que se supone que debe ser la cena del Señor. Es una identificación con el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Leemos en la carta a los Filipenses que Pablo le escribió a la iglesia de Filipos que como creyentes se supone que debemos reunirnos en unidad. Debemos tener el mismo sentir, el mismo parecer, estar de acuerdo. Pero aquí en la iglesia de Corinto, esa expresión externa que debe ser el cuadro de la unidad del cuerpo, más bien se había convertido en un medio por el que la iglesia se reunía para hacer énfasis no en su unidad en Cristo, sino en sus diferencias de opiniones. La iglesia de Corinto se había dado al culto a la personalidad. Algunos decían que eran de Apolos y otros de Pablo, otros de Cefas. Y los que eran realmente espirituales decían, nosotros somos de Cristo. Así que se habían dividido en varios grupos. Y cuando se reunían en la iglesia, todos formaban su círculo alrededor de su dirigente. De acuerdo a lo que Pablo dice en este pasaje, eso ahora se había extendido a su adoración. En este culto que debía ser ejemplo y cuadro de que eran uno en Cristo debido a la sangre y el cuerpo de Cristo, ahora se reunían y estaban usando esa misma ocasión para expresar sus diferencias en lugar de su unidad. En el versículo 18 usa la palabra divisiones. Es una palabra que literalmente quiere decir dividirse, partirse. Se estaba dividiendo alrededor de sus predicadores favoritos. En nuestra cultura, en donde hay iglesias que tienen varios pastores o ministros, diríamos que se reúnen alrededor de un ministro o pastor favorito. En el versículo 19 usa la palabra disensiones. Eso es más fuerte que la palabra divisiones. La palabra disensión, que a menudo implica desunión doctrinal o descarrío doctrinal, en este lugar en particular no tiene que ver con doctrina. Es una palabra que significa separarse o tomar partido. Es una expresión más profunda que divisiones. No solo se reunían para debatir respecto a aquello en que no concordaban, ahora estaban permitiendo que eso abriera un abismo más profundo entre unos y otros y los demás miembros del cuerpo. Casi es posible verlos mentalmente cuando se reunían. Tan pronto como pasaban por la puerta, miraban a la gente para ver dónde estaba su grupo. Así que en la congregación de Corinto había un pequeño grupo por aquí y otro grupo por allá. Y otro grupo más allá. Habían hecho que la iglesia se dividiera en pequeñas rosquitas, dejando totalmente a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo dice, en esto no os alabo. En otras palabras, está diciendo que es un error, que es pecado, que esto es algo que no deberían estar haciendo. Habían profanado la adoración de la iglesia de Jesucristo porque no había comunión. Es un sutil recordatorio para todos nosotros en nuestros días y época, cuando nos reunimos para adorar a Dios, sea que se trate de un culto de la cena del Señor o un culto regular en la iglesia, que si no nos unimos en el cuerpo de Cristo con una dedicación de corazón a la unidad que tenemos en Él, si permitimos que nuestras diferencias triviales o nuestra idea de cómo se deberían dirigir las cosas entren en nuestra adoración a Dios, Dios se ofende. Y el vocabulario fuerte al final de este pasaje también es para nosotros. Usted tal vez haya pensado que es posible venir a la iglesia y adorar al Señor Jesús aun cuando no puede llevarse bien con alguna persona o aunque haya amargura en su corazón. Quiero decirle algo. Dios considera que eso es una profanación a su adoración. Cuando usted viene dividido en su propio corazón, en vez de unificado con las cosas de Dios, ha tomado aquello que Dios propuso para lo mejor y lo ha convertido en algo para lo peor. La segunda cosa de la que Pablo habla en cuanto a la profanación de la adoración es, primero, que no había comunión, y segundo, no había comprensión. Leemos en los versículos 20 al 22. Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En la cultura de Corinto, y algo que todavía se practica en algunos lugares, es que cuando celebran la cena del Señor, iba precedida por lo que llamaban una fiesta ágape. No tenemos nada que se compare a eso en nuestras iglesias, excepto cuando tenemos comidas en las que todos traen un plato. Un pastor dijo hace poco que ha llegado a llamarlas comidas de cafetería. Pudiera ser una buena definición, así que estas comidas de cafetería se parecían a la fiesta ágape y lo que sucedía era esto. Toda persona que venía a la iglesia traía algo para cenar. Todos traían su comida, y la ponían en la mesa. Y luego se reunían y todos comían juntos y disfrutaban de una comida de compañerismo en el sentido más verdadero de la palabra, y eso era preparación para la cena del Señor. Pero Pablo dice que lo que había sucedido en la iglesia era esto: habían convertido la cena del Señor en una cena propia. Los ricos traían toda clase de buena comida y en lugar de compartirla con los demás que asistían, comían su propia comida, mientras que los que no tenían gran cosa pasaban hambre. La inferencia del pasaje es que no solo traían su propia comida, sino también sus propias bebidas, y algunos estaban atracándose de comida y emborrachándose con los que habían traído para beber. Todo el tiempo que esto sucedía, los ricos se reunían en algún lado para disfrutar de su propia cena privada, en tanto que los pobres, que no tenían gran cosa, se quedaban en algún otro lado y pasaban hambre. No tenían gran cosa para comer. Así que la misma fiesta de amor, ya que la palabra ágape significa amor, se había convertido en una manera de expresar desdén a los más desdichados. A decir verdad, los que han estudiado lo que sucedía en Corinto dicen que los ricos solían hacer un espectáculo ostentoso de toda la comida que traían y la comían con insolencia frente a los que no tenían mucho, como para decir: si tú fueras tan bueno como yo, habrías tenido tanto éxito como yo he tenido, podrías comer con tanta abundancia como yo. Pablo dice: en esto no les alabo. Es una vergüenza. Es un pecado. ¿Es posible que nosotros, en nuestra adoración, caigamos en la misma trampa? ¿Saben que si ustedes recorrieran las iglesias evangélicas, en especial las que se dicen fundamentalistas, y trataran de discernir la naturaleza de la mayoría de los problemas, descubrirían que están precisamente en este punto? Por un lado, tenemos los que piensan que la adoración se debe realizar de esta manera, y van a defender a brazo partido su opinión. Tal vez no tenga ninguna base en la palabra de Dios, porque muchas de las cosas que hacemos en nuestros cultos de adoración tienen su propio matiz cultural. Son cosas a las que nos hemos acostumbrado, cosas que han sido parte de nuestros servicios religiosos y nos sentimos cómodos con ellas. Si no tenemos cuidado, podemos asignarle respaldo bíblico y tinte de moralidad a nuestras propias preferencias y opiniones. ¿Así? En las iglesias de la actualidad, en donde hay conflicto y en donde hay problemas, muy a menudo es que alguien ha tomado la adoración al Señor y la ha convertido en servicio para sí mismo. Quiero algo con lo que yo me sienta cómodo. Quiero mi estilo. Quiero mi orden del culto. Quiero las cosas de las que yo disfruto y no las cosas que puedan dar honor y gloria a Dios o que puedan promover la unidad dentro del cuerpo. Yo quiero lo que quiero. Llegamos y nos sentamos, y por fuera estamos adorando al Señor Jesucristo, por dentro estamos que nos carcomemos con el mismo tipo de espíritu divisivo, herético, que había en la iglesia de Corinto. Se cuenta que un diácono había muerto e ido al cielo. Un ángel le preguntó si le gustaría ver un culto de adoración que estaba teniendo lugar en la tierra. El ángel le condujo a un lugar apropiado en donde había un balcón que permitía mirar hacia abajo a este culto particular de adoración, y mientras el diácono miraba, vio que la gente se ponía de pie para cantar, vio al solista pasar para cantar, vio a la persona que elevaba la oración por la ofrenda y vio al pastor ponerse de pie para hablar, pero pensó que tal vez tenía problemas con el oído, porque aunque los veía, no podía oír nada de lo que decían ni entender nada de lo que estaba teniendo lugar. Así que se volvió al ángel y le dijo: ¿qué pasa con el sonido? No oigo nada. ¿Qué pasa? El ángel le dijo: ah, me olvidé decirte. Aquí en el cielo la única adoración que oímos es la adoración que brota del corazón. Lo que estás observando es lo que sale de los labios solamente. Así que nunca se le oye aquí. Por supuesto que es un cuento, pero probablemente hay algo de verdad, porque en verdad pienso que la adoración que hacemos en términos de nuestras propias preferencias personales y basadas en nuestro orgullo personal y en nuestro propio deseo de conseguir lo que queremos, que es el espíritu de este pasaje, no pienso que Dios alguna vez la oiga. No piense que salga de las paredes del edificio. Adoraban con sus labios, pero sus corazones estaban lejos de Dios y nada se podía oír. Esa era la profanación de la adoración. Tomaron lo que Dios había propuesto para darle gloria y lo habían convertido en algo para sus propios propósitos, para su propio placer, para sus propios deseos y preferencias. Pablo toma la ocasión del uso errado de la adoración y después de explicar la profanación de la adoración, ahora pasa a darnos la explicación de la adoración. Leemos en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y luego Pablo escribe ese grandioso y glorioso pasaje que explica los elementos de lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Pero quiero que piensen en términos más amplios. Y no solo en lo que sucede cuando celebramos la cena del Señor. La descripción precisa de la cena del Señor contiene también una descripción precisa de lo que sucede cada vez que nos reunimos para adorar al Señor. Hay tres elementos aquí. El primero es el elemento de la memoria, el elemento de recordar. En los versículos 24 y 25 dice que cuando se reúnen deben hacerlo con el propósito de recordar lo que el Señor había hecho por ellos. La expresión en memoria quiere decir traer de manera consciente a la mente, al pensamiento, recordar. Amigos y amigas presentes, permítanme preguntarles, cuando usted viene para adorar al Señor y Dios en este culto, ¿se halla usted conscientemente trayendo a su memoria lo que Jesús hizo por usted en la crucifixión y muerte? Venimos a nuestros cultos de adoración, procedentes del mundo atareado, inundados por los estímulos de los medios de comunicación y las vidas ajetreadas que llevamos, y quiero decirles que uno nunca puede adorar verdaderamente a Dios a menos que llegue al punto en donde conscientemente traiga a la memoria por qué nos reunimos y que Jesucristo es el enfoque central de todo nuestro culto. Si no tomamos conscientemente la iniciativa de traer a la memoria nuestra experiencia, nunca adoraremos. Simplemente nos sentaremos ahí, siguiendo la corriente. ¿Alguna vez ha considerado lo fácil que es repetir las palabras de nuestros himnos y cantos y ni siquiera darnos cuenta de lo que estamos cantando? Las cantamos a menudo y sabemos muchos de ellos de memoria, y muchos cantos tienen letra que nos señala a Jesucristo, pero a menos que tomemos la iniciativa de conscientemente traer a la memoria, recordar lo que Jesús ha hecho, todo será insulso para nosotros y no entenderemos lo que tiene lugar en el culto. Para mí, resulta muy interesante que el culto de la cena del Señor, según lo conocemos hoy, lo iniciara nuestro Señor una noche en que la mayor ingratitud de todos los tiempos la expresó Judas con un beso en su traición. En ese mismo contexto, Jesucristo ordenó e inauguró el culto de la cena del Señor, que es el testimonio de la más grande lealtad de todos los tiempos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tomamos el pan y decimos que es un símbolo del cuerpo partido de nuestro Señor. Y alguien dice, ¿acaso no dice David en el Salmo 34:20 que no se le rompería ningún hueso a nuestro Señor? Y ¿no se nos testifica en el Nuevo Testamento que no se le quebró ningún hueso en cumplimiento de la profecía? Todo eso es verdad, pero su cuerpo fue partido. Le abrieron la espalda con los crueles azotes. Le abrieron la frente cuando le ensartaron las espinas en su carne. Y le rompieron las mejillas cuando le arrancaron la barba. Rompieron sus manos cuando le perforaron con clavos. Abrieron su costado cuando le ensartaron la lanza y salió sangre y agua. Es correcto decir que su cuerpo fue partido por nosotros. Los huesos no le rompieron, pero su cuerpo fue partido por nosotros. El emblema que tomamos en nuestras manos es símbolo para nosotros de su cuerpo partido. Se nos lo da con el propósito expreso de traer a nuestra mente lo que Jesús hizo en su muerte sobre una cruz, porque una parte muy importante de nuestra adoración es la capacidad de recordar, de traer a nuestra memoria quién es Jesús, literalmente recordar, traer a nuestra mente consciente la presencia de Jesús. Él no va a entrar en nuestras iglesias físicamente, caminando por el pasillo para presentarse. Él entra a nuestros corazones y nuestras mentes cuando venimos preparados para conscientemente pensar en Él y estar con Él. Eso es parte de nuestra adoración. La copa es el recordatorio de su sangre derramada. Lo que estoy tratando de decirles es que la adoración es dejarse entusiasmar por Jesús. La adoración es entusiasmarse por lo que Jesús es y lo que Él ha hecho. Leí de un matrimonio cuya hija murió trágicamente a los 7 años. Por lo común, cuando ocurre la muerte de un hijo, el resultado a menudo es la división entre esposo y esposa. Los psicólogos han estudiado cómo muchos divorcios han resultado después de la muerte de un hijo debido a toda la culpabilidad, el dolor y la aflicción y por echarse mutuamente la culpa. Y si el hogar no tiene a Cristo, ese tipo de tragedia puede ser lo más divisivo que pueda pasar y que se haya documentado. En esta situación en particular, esto sucedió. Murió la hija y el esposo y la esposa empezaron a pelear entre sí. Empezaron a discutir y a pelear. Y gradualmente se fueron apartando hasta que finalmente se separaron y luego entablaron el divorcio. Un día, hacia el fin del proceso del divorcio, se reunieron en su casa para hablar de la división de propiedades y cómo debía resolverse eso después de que se hubiera firmado el divorcio. Eso es lo que sucede a menudo, ¿verdad? Qué maravilloso es hacer algo de estudio y permitir que estos momentos de adoración cobren vida para nosotros, sea en cuanto a un himno moderno o un himno antiguo. Podemos hallar significado cuando se entiende lo que el compositor de la música o el poeta que compuso las palabras se propusieron y lo que Dios quiso que entendiéramos al cantar esto juntos. También queremos animarle a que ordene su ejemplar de la guía de estudio, donde podrá repasar estas dos selecciones como estudio personal o en grupo. No pierda el enfoque de estudiar la palabra de Dios y hágalo su prioridad. Como creyentes, debemos ser discípulos y hacer discípulos mediante su palabra. Las guías de estudio fueron creadas con el fin de ser apoyo para usted en su estudio bíblico. Volveremos el día de mañana. Mientras tanto, que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre la Cena del Señor. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.